Estamos con Carlos Trossmann, psicólogo social, corporalista, docente, y él participa, es uno de los quienes comúnmente o seguidamente publica la revista Topía. Esa revista de sociedad, cultura, cultura, psicoanálisis y sociedad. Y me gustó mucho el artículo El cuerpo y el mercado, el aplanamiento de los cuerpos, que está en la última revista Topía, y que en estos días también va a ser una jornada a fines de junio sobre problemáticas, ¿no?, que tienen que ver hoy con el fin de época, con las nuevas derechas. Sí, pero con Carlos, bueno, la idea es que primero decirle buenas tardes. ¿Cómo te va, Carlos? Buenas tardes, Andrés, te agradezco la invitación a esta charla y la difusión del trabajo que hacemos en Revista Topía, ¿no? Todo lo que aporte a mover un pensamiento crítico, a pensar en la realidad que nos toca en esta época y en este lugar. Carlos, para hacer un contexto, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo soy jubilado docente, trabajé muchos años, 27, 28, como docente en la provincia de Entre Ríos, en la ciudad de Concordia, en la formación de primaria y especial, dando psicología social, dinámica de grupos y también lenguajes alternativos como expresión corporal y musical. O sea, y eso es por un lado. Y por el otro, yo desde muy joven estoy en el tema del cuerpo. Primero empecé como desde el yoga o lo que se llaman los centros de energía y me fui volcando a la medicina china, donde tengo... Bueno, me formé en Francia, me formé en China, doy una gimnasia que se llama Qigong, que es la base del Kung Fu después, de ahí nació el Tai Chi, que es más conocido, y además de dar formación de esta técnica, trabajo en hospitales públicos, en el Hospital Rivadavia Ramos Mejía, ya hace 7, 8 años. Estamos dando clases al público en general, clases gratuitas, para gente que nos derivan de los servicios y también gente de la comunidad que se acerca todas las semanas, bueno, para trabajar su salud desde una perspectiva diferente. Así que, digamos, esas serían mis adscripciones, digamos. ¿Y dónde te formaste como psicólogo social? Bueno, yo me formé en la primera escuela de psicología social, dirigida por Ana Quiroga, y cursé durante la dictadura, porque yo entré en el 79, un año después de la muerte de Pichón, y terminé en el 83, terminé. Así que, mira, justo toda la cursada la hice durante el proceso, un momento un poco complicado. Pero bueno, muy fuerte, muy importante, fue para mí también un lugar de aprendizaje, de resistencia. Tuve la suerte de trabajar inmediatamente. Al año siguiente ya estaba trabajando en distintas instituciones como psicólogo social, ¿no? En la Universidad de Salvador, en la carrera de musicoterapia. Después trabajé con Rubén Schumacher, en la escuela de Rubén Schumacher, que es director de teatro, tenía la Escuela de Formación Escénica de Buenos Aires también, coordinando grupos de gente que estudia teatro. Y en la Escuela de Psicología Social, por supuesto. ¿Y cómo hiciste ese paso de Concordia a Buenos Aires? Bueno, por azar. La vida se presenta en bifurcaciones de caminos, oportunidades, y bueno, a veces uno siente que tiene que ir por ese lado. En realidad yo trabajo también a partir de esto del yoga con lo que serían terapias corporales, que tienen que ver quizás con lo que entendemos como masajes, que desde la gimnasia de la medicina china tiene que ver con la digitopresión de puntos de acuerdo al esquema teórico de la acupuntura. Yo trabajo con eso. Un amigo trabajaba en Entre Ríos, en Concordia, con pacientes, y él no podía seguir viajando y me ofrece ir. Bueno, yo empiezo a viajar a Entre Ríos y a Concordia a atender a estos pacientes, y a la vez me puse a escribir en el diario, en el diario, una columna que se llamaba La Ecología Empieza por Casa, en el diario del Heraldo. Y ahí fue que, y firmaba psicólogo social corporalista, definirse así en esos años, que estoy hablando del año 92, era un poco extraño, que ahora puedo explicarte por qué me defino así. Y bueno, había un proyecto nuevo que, ¿cómo se llama? El profesorado de Educación Primaria Especial de Concordia, que estaba dirigido por Silvia Gamarci, la profesora Silvia Gamarci, que había incluido entre las dos materias optativas justamente psicología social, expresión corporal y musical. Y no había nadie con esa formación allí todavía. Y cuando yo escribí en el diario, vinieron a entrevistarme y me ofrecieron tomar esas cátedras. Y empecé como un docente precario, digamos, porque era un proyecto nuevo. Y bueno, yo pensé que iba a ser algo transitorio, me entusiasmé y terminé viajando desde Buenos Aires todos esos años. Cuando me di cuenta, ya me jubilé. Porque me pareció un proyecto importante, un proyecto que ayudaba al crecimiento, que aportaba nuevas ideas, que me permitía experimentar, porque yo trabajé siempre, cuando ellos, lo cómico es que me vinieron a buscar, yo paso a psicólogo, le digo, sí, pero yo hago talleres, le digo, no doy clases solamente, tenemos que pasar por el momento vivencial, o sea, talleres donde se trabajen ciertas problemáticas como la mirada, la distancia, el tipo de contacto, de vínculo, para después poder pensar sobre eso. O sea, trabajaba la psicología social desde lo corporal, desde la experiencia, la percepción y la decodificación de este funcionamiento de lo vivencial y la percepción en los grupos. Ahora que digamos que me jubilé y trabajo más desde lo corporal, como tengo el Instituto de Gimnasia China Chico, siempre igual tengo la perspectiva de la psicología social, ¿no? Lo que intento en mi trabajo y en lo que escribo es de algún modo buscar el equilibrio entre lo que se llama la cultura primitiva, como la medicina china viene de una filosofía primitiva de hace miles de años, y las culturas de la modernidad o de la posmodernidad. Digo porque, por ejemplo, las culturas primitivas o llamadas primitivas, el cuerpo tiene un valor totalmente, el cuerpo y la persona tiene un valor muy distinto al valor actual. ¿En qué sentido? En que el cuerpo claramente estaba ligado a la naturaleza, ¿no? Estamos, Carl Sagan decía que venimos de las estrellas, ¿cierto? Porque estamos, cada átomo nuestro en realidad fue formado en un horno solar. ¿No? Pero bueno, en realidad venimos de la Tierra, porque de este origen científico del universo, ¿no? A partir del Big Bang, de la explosión primigenia, que formó los planetas, estos átomos, estos elementos formados en el horno solar, formaron los planetas, y nosotros hemos nacido del planeta. Así que, más que venir de las estrellas, venimos de la Tierra, somos la Tierra. Y en ese sentido, dentro de la cadena de la vida, somos el compost del futuro también. ¿Se entiende eso? Sí. Y bueno, y eso es algo muy presente en las culturas primitivas, esta conciencia de la pertenencia a un cosmos, de que compartimos los elementos de la naturaleza, que el desarrollo de la cultura está en relación también a nuestra relación con la naturaleza. Es como un concepto que ahora llamaríamos ecológico. En las culturas modernas o postmodernas, y en ese sentido, digo, la salud, que no es solo la salud del cuerpo, porque no habría una división entre el cuerpo y la mente, sino que somos una comunidad energética, no solo biológica, digamos. Pero bueno, la salud depende también de nuestra relación con el entorno, con la naturaleza y de nuestros vínculos sociales. El trabajo que hacían, digamos, los chamanes, los curadores de la antigüedad, tenía que ver justamente con ajustar los ritmos, los ciclos vitales con los ritmos de la naturaleza. La vida dependía mucho más de la tierra, de los cultivos, de los climas. Ahora pareciera que no, en cuanto a las sociedades modernas, ya se habla de individuos, pero como que está más separado, ¿no? Separado del mundo, de la naturaleza, y bueno, de algún modo también aislado socialmente, que es lo que toma más la posmodernidad. La posmodernidad y las nuevas propuestas que en realidad vienen de los desarrollos macroeconómicos, trabajan el aislamiento, la competencia, como si la vida fuera algo que al compartir se reduce, como la acumulación, se trabaja una cuestión de la acumulación de bienes, donde si yo tengo el otro no tiene, se pierde la idea de comunidad, de comunidad no con la naturaleza, sino de comunidad con el resto de las personas. Entonces, la salud ya parece no ser una responsabilidad social, sino que cada uno debe arreglarse para resolver su salud. Sobre todo eso se ve ahora donde digamos, se está dinamitando el Estado, que era como un mediador todavía entre el individuo y la comunidad y los poderes económicos. Bueno, ahora que se lo está dinamitando, más se nota esto. Pero bueno, como decía, en las sociedades modernas se tiende como al aislamiento, a la cosa personal, al desarrollo personal y lo comunitario. Y creo que eso, en definitiva, lo que produce es un enajenamiento. Hay como una dirección en el desarrollo de la humanidad, en un sentido como que además está muy muy fomentado por las nuevas tecnologías, ¿no? Exacto, eso te iba a decir, ¿no? Es lo que sí. Vos desarrollás de medios de difusión, redes sociales y el celular como una prótesis del cuerpo, ¿no? Cómo están modificando la subjetividad y esto, a la individualización. Claro, lo que pasa es que esto no es algo inocente. Para mí, fíjate que cualquier trámite que vos necesites hacer, ya sea de algún organismo estatal o privado, tenés que hacerlo por las redes. Como que el papel tiende a desaparecer. En ese sentido, que todavía siga en papel, es un acto de resistencia. Bueno, o sea, y tenés que entrar en las redes, entrar en no sé qué aplicaciones, una cosa. Y para eso no solo tenés que tener un teléfono móvil, tenés que tener un smartphone, un teléfono móvil de una cierta calidad, inteligente. Si no estás afuera, no podés hacer los trámites. Entonces dan por sentado que todo el mundo lo tiene, por eso digo que es una prótesis casi obligatoria para formar parte de estas nuevas sociedades. ¿No? Y decía que eso no es inocente, porque entonces inclusive las empresas van exigiendo esto, no dejando otras alternativas que esa vía de acceso a la tramitación de lo que sea, de cuestiones de la salud, de medicamentos, de consultas médicas, por ejemplo, no dejan otra alternativa que a través del móvil o de una computadora, pero para hacer tus trámites, para comunicarse. Y decía que eso no es inocente, porque el uso de este elemento te hace permeable a toda una serie de publicidades explícitas que que aparecen en los teléfonos y noticias explícitas, que en definitiva son publicidades, y otras implícitas, que es cómo se usa cada aplicación, cómo está diseñada. Eso parece muy sutil, pero forma, se incorpora y afecta la estructura de nuestro pensamiento. Fíjate que la gente que somos más mayores no nos cuesta más entrar en ciertas tecnologías que a los jóvenes nacidos, como se dice. Ellos son nativos de la tecnología, cuando en realidad nadie es nativo de la tecnología, aunque haya nacido en esta época, ¿no? Pero bueno, les resulta más fácil. Quiere decir que manejan distintas lógicas, ¿sí? Y creo que en la lógica de las aplicaciones también están transmitiendo una estructura de pensamiento. Pero bueno, esa es una otra dimensión. Lo que yo digo es que, en definitiva, este uso del celular obligado, o del móvil obligado, o de las redes obligadas para vincularse con organismos en principio y después con personas, tiene un aspecto de facilita, sí, acorta las distancias, brinda información, mucha de ella falsa, pero brinda información instantánea, pero también te obliga al seguir esa vía a soportar la ocupación de la subjetividad por medio de esta información no solicitada. Porque cuando vos buscas una información en internet o a través del móvil, recibís mucho más que la información que vos buscas. O sea que cuando vos recibís información que no es solicitada, debería ser considerada una invasión. Es como que, ¿no? Alguien entra a tu casa sin tocarte el timbre para decirte, mira, las cosas son así. Uno no lo vive así en el teléfono, y sin embargo es lo que pasa todo el tiempo. Cuando yo era chico, iba al Nacional en subte, y no había ni radio en el subte. Solo te anunciaban cuando se atrasaba un subte o por los parlantes. Y todavía no existía el Walkman. Perdón, soy viejo, pero bueno. No existía el Walkman, así que vos estabas en silencio con tus pensamientos en el andén del subte y se escuchaba el tracatrac, tracatrac a lo lejos, ¿cierto? En un momento pusieron radio en los andenes. Yo estaba indignado porque no me dejaban pensar tranquilo, porque me invadía un sonido y una información que yo no había pedido. Sin embargo, y lo compartía con mis compañeros y sentían lo mismo. Sin embargo, la generación que cuando fue siguiente, digamos, ya en los andenes había televisores. Y para ellos eso era natural. Lo sentía con pasión. Imagínate con los teléfonos. Se toma como natural algo que en realidad no es natural. Y yo creo que justamente esta información no solicitada que uno recibe todo el tiempo, esto que antes entraba en la categoría de noticias y ahora entra en la categoría de información, digamos, en realidad es una ocupación de nuestra subjetividad con elementos que no hemos pedido y que, bueno, van conformando una forma de pensar. Y te diría, tomando tu mayor sabiduría, otro tipo de cuerpo. Otro cuerpo. Bueno, exactamente. En ese sentido yo digo que la vida a través de las redes o del móvil termina reemplazando ciertas funciones corporales. La más evidente parece ser como la memoria, ¿no? Vos tenés la memoria, no te acordás de todo, bueno, lo tengo en el teléfono, lo tengo en la computadora. Pero sobre todo de las percepciones, ¿entendés? Vos ahora para saber, hablamos cuando me llamaste y dijiste, che, acá está frío, hace nublado, tío, yo también. Yo la miro por la ventana, en la puerta, en la vereda, está plantado un árbol de liquidámbar, que es muy lindo porque tiene rojos, marrones y verdes en primavera, en verano. Pero bueno, cuando se acerca el invierno va perdiendo las hojas y yo lo he visto perder las hojas. Por la ventana ahora le quedan tres hojas, ¿no? Es algo de la percepción. Pero hablamos del frío y del calor, y ahora para saber si hace frío o hace calor, la gente no se asoma a la ventana o no va a la esquina a ver si llueve, como decíamos, sino que mira en el móvil, a ver qué temperatura hace, y toma ese saber como válido. Y está reemplazando el saber que te da la decodificación de tu propia percepción. Esto me parece una pavada, es solo un ejemplo de que se da en otros aspectos, ¿viste? Como decir, ah, no, estamos mejor, pero no tenés guita para comprar comida. ¿Y qué es lo que vos podrías percibir? Tengo menos guita en el bolsillo, compro menos cosas, o no, eso es una percepción directa del cuerpo. Pero no, vos lees la información, las noticias, dicen otra cosa, te lo dicen 10 veces, te lo dicen 100 veces, entonces mucha gente entonces descarta lo que percibe y toma lo que este ejército de ocupación, que es la información no solicitada, te va construyendo como subjetividad. Me parece que el cuerpo se aplana cuando empezamos a perder la importancia, empezamos a dejar de darle la importancia necesaria a lo que percibimos y a cómo decodificamos lo que percibimos, para solo privilegiar esta cuestión, que es mayormente visual, que nos aportan las pantallas. Algo plano, donde no hay, hay una interacción diferente, ¿no? Diferente de lo que es una relación corporal, o decir, bueno, a ver, salgo a la calle, tengo frío, tengo calor, ¿qué es lo que siento? Me parece que se pierde esta cuestión de la percepción, de las sensaciones, y ahí hay un enajenamiento del cuerpo. Mm-hmm. Claro, es como que hoy ya el cuerpo no le gusta, uno puede pensar, o estoy pensando, que vos conocés Concordia, conocés el interior, y el cuerpo es diferente en relación también a las grandes ciudades, que están tomadas por todo eso lo que vos decís, y ahora, bueno, se agrega el cuerpo tomado por el uso de las pantallas, ¿no? Digamos, acá estoy justo, mira, di vuelta y tengo el texto de Caminar en Paz de Le Breton. Bueno, se camina diferente, claro. Hoy, se camina diferente con el celular en la mano a cuando no estaba, ¿no? Sí, y lo que no quiero es que esto parezca como una elegía en contra del celular. Me parece que los descubrimientos humanos y las tecnologías se van incorporando, pero que la velocidad de la tecnología no ha dejado el tiempo de la asimilación de cómo incorporarlos, y yo creo que eso también es parte de un plan que te diría económico. Porque hay una incorporación ecológica, una posible incorporación ecológica de las tecnologías, que, bueno, que no está sucediendo así. Me parece que justamente ahora está la fantasía de que el cuerpo, en realidad, como se dice, es imperfecto, que puede ser mejorado tecnológicamente, y bueno, y dentro de ese concepto entra el celular como prótesis. Todo el mundo, o casi todo el mundo, tiene un móvil que ya forma parte de su cuerpo, ¿no? Lo usa para comunicarse, para montones de cosas, y bueno, y esa sería como una demostración de la imperfección del cuerpo, porque se perfecciona teniendo este móvil, este celular. Y de ahí en adelante, ¿no? Yo estuve en Estrasburgo cuando se hizo un homenaje el año pasado. Sí, el año pasado, el anteaño. Bueno, que se hizo un homenaje a David Le Breton, que se jubilaba de la Universidad de Estrasburgo, y se presentaron varios trabajos en ese coloquio. Uno de ellos era las nuevas tecnologías de prótesis para los problemas de amputación de miembros, y unos desarrollos maravillosos. Y lo que terminamos hablando era que estábamos a un tris del reemplazo de miembros no amputados para mejorar una performance, que ya se estaba hablando de eso, ¿entendés? O sea que hay una idea del cuerpo imperfecto que está que puede ser suplantado por tecnologías. Ahora tenemos el nuevo, ¿cómo te diría? La nueva crisis que presenta la inteligencia artificial. Pero bueno, ya los nombres indican una ideología. Inteligencia artificial. Bueno, no, eso no es inteligencia. Es otra cosa. ¿Se entiende? No, digo, sí, se sí, le ponen sí. Nombres humanos a las tecnologías. Bueno, no, tendrían que seguir otro carril, que quede claro que es una tecnología y que tiene otras funciones. Y te vuelvo a decir, yo creo que todo esto tiene que ver con algo económico. Hay un reemplazo en el sentido de las cosas, de las palabras, en el sentido de los valores, ¿sí? Porque hay una fantasía de inmediatez con un móvil. Yo creo que los tiempos son distintos, que los jóvenes llevan un tiempo mucho más acelerado, porque bueno, en internet la gente, viste, dice, ah, no, solo tenés que tener videos de un minuto porque la gente no lee. Y bueno, no lee, por favor. ¿Por qué no lee? ¿Están apurados? ¿Para qué? Entonces, hay una fantasía de que uno con el teléfono, con esa pantalla del teléfono, tiene acceso a toda la información de todo el mundo, a todos los lugares a la vez, a toda la memoria, que además, como si no hay una visión crítica, una incorporación crítica y más ecológica de la tecnología, pasa que en realidad hay mucha información falsa, hay una manipulación de la información continuamente, porque ¿quiénes tienen las redes? ¿Vos tenés una red en tu casa? ¿Tenés tu propio internet? No, se la tenés que comprar a alguien. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, y ya hemos visto que lo que vos comprás no es tuyo, sino que sigue siendo de los dueños de eso, que a través de eso te dan parte de lo que pedís, nunca van a satisfacer todo lo que necesitas, pues si no, se acabó el negocio, ¿no? Necesidad satisfecha, negocio terminado. pero te van a dar todo lo que ellos necesitan darte, lo que quieren darte. Y así es como se construye la política ahora, a partir de las redes, de la manipulación de la información, de la transformación del sentido de las palabras. Uh-huh. Por ejemplo, en este caso, en esta época en Argentina, de lo que sería la libertad. Claro. ¿Sí? Bueno, tantas otras. Es una vieja técnica de del mercado. Cuando allá lejos hace tiempo, uno compraba los jeans, que acá se llamaban vaqueros, ¿cierto? Los vaqueros, pantalones vaqueros, y los rayabas con una piedra para que parezcan gastados, y era de algún modo un acto de rebeldía. Bueno, después ya te los vendían gastados. Eso es fácil. Ahora, es fuerte esto de que vos decís, ¿no? En estos años, ¿no? Que han cambiado el sentido de la palabra, el concepto libertad, porque vos decís, bueno, libertad ahora está asociado en el texto, ¿no? Como yo puedo solo, con el celular, podríamos decir, con la pantalla yo puedo solo. Digamos, y en verdad es un yo falso, porque anda a saber quiénes somos, ¿no? Digamos, ¿no? Como también diría Weiner, ¿no? Cómo buscamos nuestra identidad fragmentada en las pantallas. Tal cual, pero además es una falacia, porque para que uno tenga un celular en la mano se han requerido, bueno, no solo años de historia, sino un ejército de personas trabajaron para que, en distintas condiciones, por supuesto, y la ganancia también con una repartija distinta, pero un ejército de personas han trabajado para que eso llegue a tu mano. O sea que solo, no, digamos, es algo que también demostró Henry Thoreau cuando hizo Mi vida en los bosques, que se fue Walden, que se fue a vivir a los bosques de Canadá en un acto de rebeldía también contra la cultura de ese momento. Él se sacó toda la ropa, se puso en bolas y se fue a vivir al bosque y dijo, ahora me arreglo. Bueno, terminó escribiendo un libro, o sea, la cultura la lleva puesta. Ahora, ¿se entiende? No es cuestión, por ejemplo, dejo el celular y me voy a vivir a al campo a cultivar. Eso está bárbaro. Pero bueno, no resuelve las cosas. Esta prótesis ya existe y existe, es parte de nuestra cultura, está inserta en la educación ahora también. Y yo creo que también en ese sentido es un problema. Me parece que, otra vez, es una herramienta que puede facilitar algunas cosas y bueno, y ser engañosa en otros aspectos. Por eso me parece importante la revista Topía, su intención de desarrollar un pensamiento crítico, porque lo que hay que fomentar, me parece, es un pensamiento crítico para poder no perder la capacidad de análisis, no perder la decodificación de las propias percepciones, para analizar los nuevos momentos históricos, los cambios sociales, y ver cómo insertarse en eso. En el otro sentido, la vía de lo que es aparentemente fácil, en realidad te vuelve como un cordero que sigue la corriente, porque hay que ver a qué llamamos fácil. Sí, y en ese sentido, otra vez, la palabra libertad para mí tiene que ver con tener una capacidad de creación, ¿no? Tener la capacidad de tener aprendizaje, de desarrollar el arte, de buscar el amor en la vida. Digo, muchas cuestiones, que bueno, que se van escamoteando en esta cuestión de la individualidad, de tener todo aparentemente resuelto de la información que recibís. Ya te explican cómo son las cosas. Esto que quizás sucedió en distintas épocas, la capacidad de fuego que tienen ahora las redes es monstruosa, digamos. Ya no es que pasaron del revólver a la ametralladora, es como algo masivo, como la lluvia, que cae a todo y a todos nos afecta. ¿Se entiende esto que digo? Carlos, bueno, por último, creo que el 28 y 29 es la jornada de Topía, ¿no? Ahí en Buenos Aires. Sí, 28 y 29 estaremos en la Universidad del Museo Social Argentino, en Corrientes 1723, en Buenos Aires, Argentina, y también se puede participar en forma virtual, hablando de redes, o sea que, como te decía, es una incorporación meditada de la tecnología, y tratando de crear un pensamiento crítico, de crear un vínculo, que haya además vínculos, que las promesas de vínculo de las redes se concreten también en vínculos personales. Y bueno, yo voy a participar de la mesa que tiene que ver con la clínica en tiempos de traumatismo colectivo. Pienso que ahora, con esta masividad que te decía de las redes, hay un traumatismo colectivo mayor, y bueno, y además las políticas de este momento en este país apuntan a producir un traumatismo colectivo, y yo pienso que es exprofeso, porque la gente vive con angustia de si lo despiden del trabajo o no, si va a tener dinero la semana que viene o el mes que viene para pagar la luz o el gas. Todo esto genera una angustia y un estrés que afecta a la salud mental y la salud física, que en definitiva es una sola salud, de las personas que no tienen acceso a medicamentos ahora, que se discontinuaron los planes para discapacidad, los temas de violencia de género. En realidad están generando una inseguridad tal que angustia a la población, y es un estrés general de la población que yo llamaría de tortura directamente. Es otra forma de someter a la gente. Imponen el miedo, como se vio en la última manifestación que tuvimos contra esta ley de bases, y imponen el miedo y imponen la angustia y la inseguridad. O sea, atentan directamente al corazón de la persona, digamos, ¿no? Carlos, bueno, Carlos Truman, gracias. Y siembran la idea de que son pocos los que son merecedores de salvarse. Yo creo que la vida es otra cosa, que no hay que olvidar la idea de comunidad, que en realidad la comunidad es la que nos da crecimiento y desarrollo también de la persona, o de lo que llamaríamos individual, se da en comunidad, y que del otro modo uno termina jorobando a los demás y yendo atrás de una quimera de la que no va a participar, porque los que juntan realmente los beneficios son pocos. Carlos Stroman, gracias por tu tiempo para esta entrevista. Difundimos tu artículo, bueno, qué haces, qué aportás, y esto de que, bueno, la salida también es colectiva y con pensamiento crítico. O sea que, bueno, gracias por tu tiempo nuevamente, y nos vemos el sábado. Yo andaré por esa jornada, me haré un viajecito. Ah, bueno, perfecto, Andrés, me alegro mucho. Nos vemos entonces el fin de semana de las jornadas. Hasta luego. Gracias por haberme convocado. Abrazo. Un abrazo. Chao.